me llegaste a enamorar. Decidimos continuar una relación formal. Sigo sin saber por qué no dijiste la verdad. Sigo sin saber por qué me dejaste sin hablar. Quiero ver.